pobre corazón. Enhorabuena por lo que has estudiado y cómo has interpretado el papel de este guión. Enhorabuena por haberme convencido que tenía tu cariño y por ser la buena actriz. Enhorabuena, si algún día te enamoras, no te deseo otra cosa que te pase como a mí, para que sepas lo que es sufrir cuando te entregas de corazón y ves que se han burlado de ti. Descubrirás lo que es el amor, para que sepas lo que es sufrir cuando te entregas de corazón y ves que se han burlado de ti. Descubrirás lo que es el amor. La cortada barrio Patricio, Chino de Bulevares. Lo que es el amor.